sea como Eva, yo como Adán. Nadie se la lleva, pocos se la dan. Todos se le pegan, es como un imán. Y manda la mierda al que quiera flashear. Lo que sube TikTok le pone un filtro. Bueno, y esto que se la hace pitar. Y tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los likes. Ella es una bitch, pero la bitch primero con una cara que licor. Yo estaba buena desde los 18. Ya la cumplió 23 como Mike. Carmín del deseo y la tentación. Me sobró con su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción. Me sobró con su veneno y ahora no puedo con la maldición. En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación. Me sobró con su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción. Maldición. Hola, Tiago, ¿cómo estás? ¿Con quién estamos? Con Jamín. Hola, chicos. Les vengo a contar sobre el ingreso a primer año de secundaria. Según la DGE, el 95% de los alumnos ya tienen asignado su banco. Y también yo. La Dirección General de Escuelas llevó adelante la segunda instancia de la corrida para los ingresantes a secundaria. Se comunicarán los resultados a través del GEL. Ah, qué bueno, y vos ya tenés un banco asegurado, ¿no? Claro. Ya me aseguré mi banco, ese. Sí. Bueno, ahora le damos cómo nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, La Bolívar, 107.3, en Facebook, Radio Comunitaria La Bolívar, y número de teléfono 261-3057-484. Vamos a un corte, ya volvemos. ¡Viva el chiquillo! Quiero compartir contigo un rato. No te cohibas que se nos acaba la noche. Porque te demoras. Sé que quieres. Sé que nota. Al hablarme, al mirarme, no puedo engañarme. Ay, oye, ponme la secreta. Ok. Ay, ay, ay, ay, con el papel. Nosotros. Sé que quieres. Si la puñalada sabe lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que eres caliente, que te pone tímida delante de la gente, disimulando que hace mucho tú me gustas evidente. Olvídate de lo que tus amigas piensen, que tus palabras no son suficientes. ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Corte. Hola, Marti, ¿qué nos va a contar? Hola, bueno, les quería contar sobre el arbolito de Navidad. Bueno, mañana se arma el arbolito de Navidad. ¿A qué se debe esta tradición? Como todos los 8 de diciembre comienzan a armarse los arbolitos de Navidad, que se mantienen intactos hasta el 6 de enero. Guirnaldas en un costado, luces verdes y rojas, enrolladas en una cajita. Una estrella dorada, algunos renos y algún Papá Noel de peluche. Los adornos de distinto color, la ayuda de toda la familia y un clima que nos anticipa la unión que viviremos en las fiestas. Ah, mira vos, ¿sabes por qué se hace esa celebración? Porque viene el Papá Noel, muchos regalos. Bueno, no, un pequeño corte y ya volvemos. Ya volvemos. Vamos a un lugar donde no nos puedan ver. Elige el destino que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que más de un bobo que te quiere tener. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. El Visa la soltó, pero el Goti la agarró y en la pista la partió en dos, en dos. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia del lápiz como Kendo. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy el Capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero con lo que le queda bien la nena se lo pone. Escuchan el doble A y se pone pila cuando sale por mí a mí en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila. Cuando ella ve cerrado el club prende María. Si no lo tienen natural, yo le pago el plastic. Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic. La llaman por un video y no tiene que hacer el casting. Loca, tira la ocasión solo para darte castigo. Go, tengo lo que quieren todo. Entramos en el party, lo bajas low cuando suena el dembow. En la calle no soy ningún, pero saben de mi flow. Ay, ya, les gusta el calle, yo no soy un real G. Pero sabe que conmigo va directo al VIP. Sabe que te paso el money pa' gastarlo por ahí. La metro es un secreto, Visa Session 23. ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. La soltó, pero el Goti la agarró y en la pista la partió en dos, en dos. El Visa la soltó, pero el Goti la agarró y en la pista la partió en dos, en dos. Es que esa lata, cabrón. Hola, volvimos al corte. Hola, bueno, les voy a contar de Paul. Alarma en la selección de Paul. No se entrenó con el equipo y está en dudas para cuartos. El mediocampista de la selección, Rodrigo De Paul, no pudo entrenar a la par de sus compañeros luego de sufrir una molestia muscular marginaria del encuentro de cuartos de final frente a Países Bajos. ¿Y cuántos países pasaron? Son 8 y en total son Argentina, Brasil, Croacia, Francia, Portugal, Marruecos, Países Bajos, Inglaterra. Muy bien. Si me no va a poder jugar este viernes el partido. Este viernes jugamos contra Países Bajos. Bueno, Marti, ¿qué nos querías contar? Perdón. Que les quería contar que el 8, que sería mañana, yo y mi compañera del CAE